Bueno, ahí volvemos al aire de Enredando las Mañanas, y en esta oportunidad para comunicarnos con Capilla del Monte, con allá con por las sierras de Córdoba, estamos en comunicación con Ana Vela de Radio Roja y del colectivo de familiares y amigos de Jorge Reina, que hoy se va a estar realizando recordando el tercer aniversario del asesinato en manos de policía, una víctima de gatillo fácil ahí en el interior de la provincia de Córdoba. Y Anabela nos va a contar sobre la movilización que va a haber esta tarde. Justo estábamos hablando ahí, me contaba un poco el recorrido, y no es solo ir a marchar e ir a la plaza y de la plaza a la comisaría, sino de que tiene un recorrido un poco más interno, más intenso. ¿Nos escuchás, Anabela? Sí, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal a todos los que están escuchando? Sí, tal cual, como vos planteaste, a partir de las 17 vamos a encontrarnos en la Plaza San Martín, que es la plaza principal de la localidad, de Capilla del Monte, y desde ahí vamos a marchar. El circuito que tenemos pensado, además de, lógicamente, dirigirnos a la policía, perdón, donde, bueno, Jorgito estuvo detenido y luego fue asesinado. La idea también es poder ir, como te decía, bueno, a la municipalidad, al hospital. Digamos que nosotros consideramos que en distintas medidas han tenido complicidad en lo sucedido. De hecho, Jorgito, bueno, en el hospital, él fue, cuando fue detenido, fue atendido en el hospital en un momento, y la entrada de Jorgito al hospital desapareció, luego renunció el director, una serie de alguna manera de complicidades y de cuestiones que nunca fueron resueltas. Y lo mismo con respecto, digamos, a la cuestión de la responsabilidad política del intendente, que en todo el proceso, digamos, fue uno de los cómplices más significativos. Así que la idea es poder incorporar todo esto al circuito de la marcha. Anabela, ¿sabes un poco en qué estado está la causa judicial por el asesinato de Jorge? Sí, la causa, como suele suceder con este tipo de casos, donde hay complicidades también desde la justicia, en principio aparece como muerte de etiología dudosa, digamos, con lo cual no hay ningún imputado concreto. Lamentablemente, se hace mucho eje en quién era Jorgito durante todo el proceso, digamos, y muy poco sobre quiénes fueron los que lo detuvieron. También tuvimos la mala suerte de que la abogada que toma inicialmente la causa fue muy desprolija. Realmente no conocía en qué consistía un proceso penal, con lo cual llevó la causa como si fuera civil, digamos, y en ese sentido lo que se analiza siempre es la responsabilidad del Estado, que también está, pero nosotros necesitamos imputados. A Jorgito lo mataron a golpe, más allá de omisiones del Estado, digamos. Todo esto generó que la causa no avanzara. Y ahora hemos cambiado, la familia cambió de abogado, y estamos reactivándola, acompañándolos, y fundamentalmente reviendo, digamos, cómo se realizó la búsqueda de pruebas, la autopsia incluso, ¿no? Porque no hubo una autopsia de parte, y sabemos cómo son estas cosas, que finalmente se terminaron resolviendo entre ellos, ¿no? Con la familia afuera, sin poder entrar, y la policía, con el fiscal, digamos, adentro, armando todo. Así está la causa, pero bueno, la idea es que nosotros creemos que con la movilización y con la participación es realmente donde podemos modificar la situación actual. Bueno, Anabela, muchas gracias por la comunicación, y estamos atentas ahí al desarrollo de la movilización también en esta tarde. Bueno, gracias. Y me olvidé de comentarte que vamos a estar haciendo serigrafía a partir de las 3:30. Así que también, si alguna oyente se quiere sumar, 3:30 ya vamos a estar ahí, hay que llevar remera, y bueno, ya nos empezamos a encontrar. Remeras de tonos claros para tintas oscuras. ¿Cómo? Remera de tonos claros para tintas oscuras, digo, si va a ser tinta negra, lleve su remera blanca. Exactamente. Muchas gracias, Anabela. No, gracias a ustedes, espero haber sido clara, Sí. cualquier Muy bien. cuestión, bueno, nos vamos comunicando. Muchísimas Dale. gracias, un abrazo. Otro para usted Bye. ahí. Anabela de Radio Roja, de la radio compañera de la Regional Córdoba, de la Red Nacional de Medios Alternativos, que va a estar haciendo su inauguración el 6 de noviembre, domingo 6 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana. Ah, el domingo, se Es viene. domingo 6 de noviembre. Usted no puede.